la Zona Cero. Aquí estamos, en la tertulia Zona Cero, con mis estupendos asesores en esta Zona Cero, los mejores, por supuesto, no puede ser de otra manera. Don Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Parece que el tiempo va bien. Va como tiene que ir, yo creo. Ya sabes que nada ocurre en el universo sin que se ajuste a los cánones y a los órdenes establecidos, aunque a veces no lo comprendamos. Bueno, pues esta noche yo creo que vamos a tener muchas cosas incomprensibles, Jesús, así que prepárate. Pues yo creo que sí, eso es el key de la tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Tú también sigues perplejo por diferentes asuntos? Pues sí, la verdad. O sea, seguimos con ese ánimo de entusiasmarnos por en cuanto llega la primera noticia, ¿no? Sí, pero a ver si llegamos a Marte de una vez, hombre. Que Carlos, que no puede ser esto, ¿eh? Eso es casi un imposible ya. No sé, esto lo van atrasando, que no voy a llegar, ¿eh? Yo creo que sí, no desesperes. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor de tu congestión. Sí, de vez en cuando me está dando estos días. La verdad es que no acabo de sacármela de encima y los oyentes supongo que también lo notan, pero bueno, lo que sí que traemos, como siempre, son muchas informaciones y muchas noticias y, bueno, algunas de ellas curiosas, ¿no? Como esas que nos llegan desde Miami y que nos hacen despertar todo tipo de sospechas, y otras mucho más preocupantes. La de Miami la vamos a dejar como la de la patata de la semana pasada. Hay que institucionalizar esto de... Porque una rareza. De la rareza simpática para el final. Porque sí. La Virgen, ya sabéis que apoya a Liancito, ¿no? La Virgen está con el Liancito, se aparece en la fachada de un banco, se aparece en el cristal de su dormitorio, uh-huh. La Virgen está con él. La verdad es que es una historia tremenda, como toda la comunidad cubana de Florida, toda la comunidad de Miami está convencida de que la Virgen se está apareciendo allí en estos días en forma de teleplastia, no es la típica aparición mariana, para apoyar la estancia en Estados Unidos de Liang. La verdad es que aquí yo creo que haya apariciones o no haya apariciones, el único perjudicado es el niño, que bueno, lo están utilizando en una historia un tanto extraña, ¿no? Ahora ya con apariciones incluido. Sí, hoy por ejemplo veíamos en los guiñoles, en los divertidos guiñoles de Canal Plus, el muñeco de Fidel Castro, que cogía a Liancito y le decía: no te preocupes, no te preocupes. Dice: cuando te curemos de las lesiones psíquicas que te han ocasionado los capitalistas, ya tendrás ocasión de lesionarte psíquicamente con lo que te va a entregar el socialismo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece, Bruno, si empezamos por esta noticia que dábamos en nuestro informativo Zona Cero del pasado miércoles y que llamó tanto la atención a nuestros oyentes? Y que por desgracia parece solo la punta del iceberg. Esta noticia venía fechada en Gran Bretaña. Allí el titular de esta información ya era de por sí escandaloso. Decía que en Gran Bretaña se crían niños en el más absoluto de los secretos, que son destinados a ser sacrificados en sangrientos rituales. La denuncia parte de la psicoterapeuta Valerie Sinanson, que fue contratada por el Ministerio de Salud británico para asistir psicológicamente a supervivientes de abusos rituales organizados. Esta estudiosa, durante sus consultas a personas que habían sufrido este tipo de abusos, recabó testimonios de 46 pacientes suyos que habían presenciado rituales satánicos en los cuales se sacrificaban niños que son ocultados y mantenidos con vida, que no se registran oficialmente sus nacimientos y que son mantenidos con vida hasta que los líderes de algunas de estas diabólicas sectas satánicas deciden, bueno, que ha llegado su hora. Las denuncias y las evidencias mostradas por los pacientes han sido además suficientes para que Scotland Yard haya decidido abrir una investigación en toda regla sobre el asunto. También el Ministerio de Salud británico se ha pronunciado al respecto, admitiendo la existencia de muertes rituales, aunque de momento no han empleado el término, el epíteto satánico para este tipo de sucesos, que parece ser que se están repitiendo no solo en Gran Bretaña, sino en otros sitios. El satanismo práctico, no el filosófico, está de moda en muchos lugares. Bueno, pero tenemos casos en Estados Unidos, en Panamá, en México, Reino Unido, claro. La pregunta es evidente, Bruno, ¿y en España? Y en España también hay casos. En estos momentos hay algunos datos, algunas cifras que hablan de 30 a 40 sectas satánicas y luciferinas en España. Hablamos únicamente, y el problema aquí en esta cuestión es el mismo que cuando hablamos de las sectas destructivas. La creencia no es mala, cada uno es libre de creer en Dios o en el demonio, en un gurú, en un líder, en un extraterrestre, es independiente. El problema son que determinadas prácticas efectuadas en el seno de algunos de estos grupos sí han causado problemas. La policía española ya tiene testimonios de algunas personas que aseguran haber presenciado sacrificios de bebés en nuestro país. No parece ser que sea algo todavía muy extendido, pero se han dado casos de este tipo de sacrificios rituales dentro de sectas satánicas. Hablan, insistimos, de 30 a 40 grupos que estaría siguiendo esa comisión, ese grupo permanente de investigación que hay en la policía para la lucha contra las sectas destructivas. Es un grupo de información y de asesoramiento para futuras acciones judiciales. Por lo tanto, en España tenemos esta vertiente, la existencia, efectivamente, de algunos sacrificios rituales. Recientemente se producían, además, varias detenciones en Cataluña de una orden luciferina, la Orden Illuminati. En estos momentos, el líder de ese colectivo, Gabriel López de Rojas, se enfrenta a una petición de varios años de prisión por amenazas de muerte a diferentes periodistas catalanes. Él, por supuesto, se considera inocente de todos estos hechos e incluso en muchas declaraciones que ha efectuado, incluso a quienes habla, ha asegurado que su colectivo se mantiene completamente al margen y que califica de imperdonable cualquier tipo de sacrificio ritual humano que se efectúe dentro de estas sectas, lo que no niega ni tanto él como el presidente en España de la Iglesia de Satán, un colectivo que vino por vía diplomática a nuestro país hace ya veintitantos años. Ellos rechazan los sacrificios humanos, pero admiten que se puedan estar produciendo en el seno de algunas sectas satánicas en nuestro país. Pero me parece una situación terrible y perversa, ¿no os parece? Es tremendo, ¿no? Yo creo que perversa es el adjetivo que define muy bien esto, ¿no? Esos fines perversos, que además está asentado en todas las clases sociales. Eso es algo que cada vez está más admitido, y antes se pensaba que era más en las clases bajas, y ahora se sabe pues que personas pudientes y con grandes potenciales económicos pues son los que muchas veces se encargan de hacer este tipo de historias, o por lo menos están instigándolo, ¿no? Es algo lamentable, ¿no?, que en sociedades desarrolladas se pueda producir este tipo de cosas. Estamos hablando de sacrificios de niños, y por no hablar de otras salvajadas. En el civilizado Reino Unido, ¿no? Claro. Que parece que está un poco relegado a épocas, pues ya digo, más primitivas o a culturas, pues que desde luego el concepto del ser humano pues no debería o no está tan elevado como ahora lo tenemos, ¿no? Eso es un poco el primer choque moral que nos produce todo este tipo de noticias, el darnos cuenta que también aquí, en este primer mundo, ¿no?, pues ocurren cosas que injustamente a veces se atribuyen a ese tercer mundo. Por lo tanto, sí que nos sirve un poco de reflexión, de darnos cuenta de que estas cosas las podemos tener muy cerca de nosotros, muy camufladas. Hablaba Bruno de sectas satánicas luciferinas, a pesar de que él también sabe muy bien que son como dos conceptos muy distintos, a pesar de que están un poco en la vía de la mano de izquierda, ¿no? Como así se definían antes las sectas, tanto la mano derecha como la mano izquierda, un poco para definir distinta positividad o negatividad en la finalidad de las sectas. Y eso es algo que me estaba además incluso recordando los últimos datos de la secta ugandesa, ¿no?, que también sacrificaban niños y bebían su sangre, según lo que se ha podido recoger en los medios de comunicación en estos últimos días, con lo cual nos está poniendo sobre una variante bastante perversa, ¿no?, siguiendo esa misma palabra que has utilizado, porque desde luego ya quedó descartado que fuera un suicidio ritual, ya se sabe que fue un asesinato. Pero lo que no se sabía era este componente sádico que había alrededor de estas muertes, que sabes que la mayoría de las 673 víctimas hasta ahora catalogadas pues eran niños, ¿no? Eran niños y mujeres. Bueno, pues este último dato, que para mí me ha puesto los pelos de punta, en una investigación de la policía ugandesa, pues ha revelado que sus líderes sacrificaban niños como medio para controlar el espíritu de la comunidad religiosa, por lo menos en eso se basaba, ¿no? Y para mantener alejadas a las autoridades. Y para mantener alejadas a las autoridades. Es algo que recuerda a una secta satánica que hace unos años tuvo en Nuevo México bastante impacto. Se encontraron en varias tumbas colectivas. El grupo de Adolfo de Jesús Costazgo, que esta gente, bueno, pues realizaba sus prácticas satánicas para protegerse de la policía, que en este caso también era algo parecido, para protegerse, bebían la sangre para protegerse de posibles ataques también que se produjeran desde el interior de la propia secta y también desde el exterior contra los intereses de este colectivo. Es decir, y es un y el tema de que en Uganda se dedicaran a beber la sangre de estos niños es algo que está siendo cada vez más extendido. Este tipo de vampirismo relacionado con las sectas en Estados Unidos. Pero hablan datos de 7.500 adeptos a este tipo de prácticas. Yo creo que hay una diferencia notable de carácter antropológico entre el caso ugandés y el caso europeo-americano. Para mí es infinitamente peor el caso europeo-americano, pese al número. Quiero decir, hombre, para las víctimas no, obviamente. Pero tanto en Estados Unidos como en Europa, bueno, el caso de Nuevo México era un poco diferente porque venía en parte de los cultos sincréticos de la población hispana del sur de Nuevo México. También en Uganda hay cierto sincretismo. En el caso de Uganda, decir que es que no han dejado de beber sangre en ciertos niveles y algunos grupos, jamás. Es decir, las guerras civiles ugandesas están actualmente, desde hace una decena de años, en manos de grupos guerrilleros que al mismo tiempo son sectas religiosas, tanto cristianas como animistas o como musulmanas. Entonces, lo sorprendente del caso ugandés, bueno, lo distinto del caso africano, es que se entremezcla, en cierto modo, estructuras de canibalismo ritual clásico, es decir, que no fueron capaces que los europeos no fueron capaces de eliminar durante los ciento y pico años de ocupación, que se han reproducido bajo una especie de capa extraña, sincrética con el cristianismo o el islamismo, y que se mantienen vivos en grupos, por supuesto, reducidos. Es una evolución rara. Claro, es una evolución perversa, es decir, que ha salido a la luz cuando ha habido un conflicto. Hay un caso curioso en Centroamérica, que es muy conocido, y son los casos, bueno, de las pruebas que existen de los años 80 de los soldados indios del ejército guatemalteco que arrancaban el corazón de sus víctimas. O sea, el corazón de los guerrilleros. Y dicen, bueno, arrancaban el corazón de guerrilleros para asustarles, ¿no? La acción, porque es que en cuanto que la situación de violencia les hacía degenerar en una situación de conflicto y brutalidad, volvían a las prácticas de nuevo mayas. No eran sacrificios humanos, pero les arrancaban los corazones como un sistema, como otro cualquiera, para aterrorizar a sus enemigos. Bueno, pero era un poco o para creer que infundían su fuerza. Es el fundamento antropológico de su alma, ¿no? Cuando se comía su cerebro. Eso es. Es decir, es verdad que hay un componente ahí animista en este tipo de, vamos a llamarlo, de sectas satánicas en África, que no le podemos deslindar, ese componente antropológico que está muy relacionado con sus creencias, muchas veces creencias sincréticas, ¿no? Y no olvidemos que los que inspiraban esta secta ugandesa eran católicos renegados, pero en el fondo católicos, y estaban bajo esa inspiración religiosa, ¿no? Lo cual nos da pie para pensar que se puede llegar a un tipo de aberración religiosa tremenda cuando viene teñida por muchos aspectos. Fíjate que allí una de las cosas que más llamó la atención de Uganda es que puedan morir o desaparecer 700 personas y nadie diga nada. Eso es lo que le distingue de Europa a Estados Unidos. Porque para ellos eso era algo consentido. Lo sabían, lo permitían, y bueno, y se sabe que muchas de las autoridades ugandesas, pues, no tramitaron informe. Algún funcionario estaba metido dentro de la secta. Claro, incluso, ¿no? Porque, bueno, no se interesaba y sabía que no iba a trascender. Claro, empezó a trascender cuando hubo tantos muertos. Si hubieran muerto dos o tres personas, posiblemente nunca nos hubiéramos enterado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese componente animista y antropológico es el que subyace allí. Cosa que aquí en Europa, por ejemplo, en el momento que hubiera solo una muerte, eso ya hubiera tenido una repercusión tremenda. Y en África no. Ese cambio de cultura es lo que no tenemos que perder de vista, porque yo creo que nos ayudaría por lo menos a entender, ¿no?, cómo se puede llegar a estas burradas y solo que salte la alarma cuando ha pasado de unos cuantos centenares los muertos. Perdón, hay una cosa más ya por mi parte para acabar, y es que eso se une con otra cuestión. Y es que en tanto que en África, y Jesús lo has puesto muy bien al principio, todo el mundo tiene en Europa la idea, bueno, en África ocurren esas cosas, puede pasar, están en guerra, no controlan su población siquiera, pues bueno. Sin embargo, lo malo del caso inglés o lo malo de los casos norteamericanos es que se dan en circunstancias en las cuales esto había pasado ya prácticamente a ser una leyenda urbana. Es decir, algo que se decía que ocurría, pero que nadie se creía que pudiera pasar. Hasta que cuando hay una investigación policial, demuestran que hay gente lo suficientemente pirada como para llevarlo a cabo. 46 casos, ¿no, Bruno? 46 testimonios, 46 pacientes que aseguran haber presenciado este tipo de sucesos, ¿no? Lo cierto es que, como decía ahora mismo Carlos, se está mezclando lo que es la realidad, o lo que suponíamos o lo que suponemos que debe ser la realidad, con esos mitos y esas leyendas urbanas que nunca sabíamos si de verdad ocurrían o no. A mí me están viniendo a la mente ahora mismo, y nos adentramos dentro de ese terreno, ¿no?, el de las leyendas urbanas, esa infinidad de desapariciones que se producen prácticamente todos los días en un país como España. No hay que irse lejos, no hay que irse a Estados Unidos, no hay que irse a Inglaterra, en donde se producen todavía mucha mayor cantidad, y la sospecha generalizada ya desde hace muchísimo tiempo de que algunos de esos desaparecidos van a parar a convertirse en los futuros sacrificados, ¿no? En España hemos tenido casos que han tenido un gran impacto impacto social que todos recordamos, sobre los cuales todavía no se ha podido saber definitivamente qué es lo que ocurrió, pero que se ha sospechado la posibilidad de la existencia de algún tipo de ritual, incluso filmado en vídeo, y en el cual participaban personas de altísimo poder, ¿no? Estas sospechas están muy extendidas en determinados casos, y los indicios que apuntan a que eso ha ocurrido y eso está ocurriendo, bueno, pues son suficientes como para pensar que quizá estamos traspasando esa barrera de la leyenda urbana para adentrarnos en la realidad. Quizá no todo es realidad, pero parte de esa leyenda urbana sí corresponde o sí tiene una sólida base, ¿no? Yo recuerdo cuando se emitió el programa ¿Quién sabe dónde? ¿Os acordáis? De Paco sí. Lobatón, y claro, le preguntan, dice, bueno, ¿en qué basa usted el éxito de su programa? Y dice, pues muy sencillo, según datos de la policía, en este país hay una nómina de 8.000 desaparecidos, que seguramente todos tienen explicación. Lo que pasa es que en España la cohesión social es todavía muy fuerte, y lo cierto es que hace poco, lo leí en la prensa además, no hará más de un mes, que en España el índice de resolución de casos de desaparición es monumental. Es decir, la policía obtiene grados de resolución de las desapariciones del 98-90%. Es una cosa altísima. Es decir, que al final el núcleo de los... De hecho, además ocurre. Desaparece una persona y en determinados casos es que salta a la prensa enseguida, en cuanto que hay algún factor que lo separe de lo que puede ser considerado habitual. Lo que ocurre que sí que es cierto que esto es en progresión. Sí. Tiene claramente razón Bruno. Cada vez hay más... Y bueno, y queda sin explicación. Un asunto terrible, Escóndar Yar está sobre la pista de estas sectas satánicas que al parecer estarían utilizando niños para sus sacrificios rituales. Un asunto que nos tiene muy alerta, vamos a seguir a la pista. Y contaremos todo lo que ocurra, por supuesto. Y en cuanto a lo de Uganda, pues ahí decía Jesús, 673 víctimas ya catalogadas, aunque se intuye que pueden llegar al millar, empiezan a hablar ya. Se intuye, ¿no? Sí, porque parece que hay muchas más fosas comunes, se está excavando y, bueno, parece ser... que hay ese componente económico, ¿no? Que se quedaban con su dinero y después les hacían desaparecer, que la forma de desaparecer era eso, era matarlos. Es una consecuencia del 2000, Jesús. Pues el efecto 2000, ese es uno del efecto 2000. Por desgracia, no solo se puede atribuir a este año, sino que se sabe que este tipo de matanzas pues han sido generales en otras épocas, en otros siglos, ¿no? Para que ahora es verdad que tiene mucha más repercusión y gracias a los medios de comunicación, pues estas cosas me imagino que no quedarán impunes y se hará todo lo posible para que no ocurra algo de esto, porque ya se oye que hay posibles gérmenes en otros lugares también de este tipo de sectas que pueden acabar, pues eso, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Entonces puede ser que esta noticia trágica sirva, ¿no?, pues de aldabón para que se tome cartas en el asunto y otros grupos potencialmente peligrosos y que tienen las mismas tendencias suicidas, entre comillas, pues lo puedan evitar. Vamos a ver si se consigue. Hay un dato verdaderamente significativo y es que si no llegaba a producirse ese incendio en donde murieron 330 personas, miembros todos de este colectivo, de este movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, si no llega a producirse ese incendio, si no llegan a registrarse esas 330 víctimas, no habríamos nunca sabido quizá todo lo que había ocurrido antes en esos meses previos que van desde el 31 de diciembre del 99, que es la fecha de la profecía que este hombre tanto señalaba, y lo que ha ocurrido el 17 de marzo. En ese periodo es cuando se supone que, bueno, que se van produciendo poco a poco las muertes hasta llegar al grado de confusión tal que no sabemos de qué fosa común se nos está hablando en un momento determinado, que cada día surge una nueva y que en la actualidad, en estos momentos, las cifras que se barajan van entre los 600 y pico y los 900, ¿no? Ya lo estamos convirtiendo, yo no sé hasta qué punto lo estamos convirtiendo en una competición, a ver quién era más sanguinario, si Joseph Kiwetér, el líder de este colectivo, o Jim Jones, el de la secta, el Templo del Pueblo, que 914 seguidores suyos fallecieron, ¿no? La verdad es que es tremendo, pero bueno, ahí está, que nos hemos enterado gracias a que tuvo que ocurrir la masacre de la iglesia, en la que mi hipótesis personal es que también ahí hubo una tentativa de suicidio y que la componente de suicidio tuvo algo que ver en ese hecho concreto, en ese hecho concreto. Pero fíjate en este dato, Carlos, este dato de una fosa común que encontraron en uno de los territorios ocupados por esta secta, 81 personas, y decía el funcionario ugandés que tan solo habían encontrado 3 hombres, todo lo demás eran mujeres y niños. Sí, pero además, dato tremendo. Curiosamente, en el caso africano suele ser muy común, porque, por lo menos en el caso ugandés, que hay una guerra civil larvada y latente desde hace muchísimo tiempo, y donde, como decía antes, casi todas las guerrillas eran guerrillas místicas al mismo tiempo, y en ocasiones enfrentadas con cultos muy complejos, mezclados con tradiciones, donde los hombres tienen un valor añadido, que es el de servir además como combatientes y reclutadores de la continuidad de la propia secta. Se trata además en gran parte, y fíjate, se supone que son católicos, de ritos que arrastran situaciones en las cuales no hay parejas, sino que se trata de matrimonios muy amplios, muy variados y un criterio muy diferente a lo que sería propio el catolicismo, donde las familias que se convierten a sí mismos en adeptos de la secta se reclutan en el propio campo y al mismo tiempo se reclutan en el propio campo en las zonas de conflicto contra los que son exactamente iguales pero del otro bando. La verdad es que la situación en Uganda, por lo menos a los gobiernos, iba a decir amigos del gobierno ugandés, los gobiernos de la Commonwealth destiné extremadamente preocupados hace unos años. Antes las matanzas de turistas, además, esto es una cosa ya... Antes de la guerra había contabilizados tan solo 8 grupos de este tipo, ahora hay 300. Fíjate, en Uganda. Claro. Se han disparado, claro, la situación es que lo que ocurrió en el Congo en los años 60 o lo que pasó en Ruanda y en Burundi, es decir, las situaciones de conflicto y crisis disparan la locura y vuelven de nuevo hace 200 años atrás. Bueno, señores, vamos a cambiar el tercio porque demasiado terrible es esto para empezar, pero había que contarlo. Jesús, vamos a animar un poco a nuestros oyentes. Fíjate que Carlos, ya sabes que todos los días contempla el planeta Marte. Y viene el otro día Carlos y me dice, ¿te has dado cuenta del nuevo cráter que hay en Marte? Digo, pues sí, fíjate. Y es curioso, parece que hay un tornillo al lado del cráter. Sí. Bueno, ya le podemos explicar a Carlos lo que ocurrió, ¿verdad? Se lo podemos explicar, sí. Yo creo que eso le ha quitado el sueño más de una vez. En fin, como sabemos, el interés que él tiene por las noticias de la NASA y de todo lo que está ocurriendo, sobre todo por... Reconoceréis mi supervista, Hombre, tus superpoderes. Pues nada, hay que decirle que ya la máxima o el eslogan de la NASA ahora es que si no estás listo no te lances, te puedes estrellar. Y sí, ya por fin, públicamente y de forma oficial, no oficiosa, pues ya ha decidido revisar el programa de exploración de Marte y bueno, y al final se ha dado cuenta de que todo aquello ocurrió como causa más probable, que el fallo fue por la recepción de señales falsas cuando las patas de la nave del aterrizaje se desplegaron durante el descenso. Pues no controló, parece que esa velocidad de descenso y directamente se estrelló, ¿no? O sea, que ni que cayó en una especie de fosa o de cráter, sino que, como bien decías, Juan, el cráter lo creó la propia nave al precipitarse, sencillamente por eso, por pequeños fallos o grandes fallos en un principio de medidas y en otro caso, pues ahora por el tren de aterrizaje. No olvidemos que al parecer la nave bajaba unos 700 por hora. Sí. Unos 700 por hora, o sea que el golpecito debe ser estupendo. El amortizaje fue... Me está haciendo gracia lo del nuevo lema, lo de si no estás listo no lo lances, porque sustituye al anterior, estaba por eslóganes como buenos americanos. Antes era faster, better and cheaper, es decir, algo así. Como era rápido, mejor y barato, así, pero no, como bueno, bonito y barato que sería en castellano. Pero son mentiras supinas de estos americanos, ¿no? O sea, preparados están preparadísimos. Están preparadísimos. Llegaron a la luna cuando quisieron y como quisieron. Efectivamente. Por cierto, una cosa muy importante. Y el problema es única y exclusivamente dinero. Sí. Las sondas que se han lanzado a Marte son baratijas. Baratijas hablando en los niveles en los que estamos hablando, por supuesto, ¿no? Pero con una de esas ondas, podemos fichar a un jugador de fútbol. Y sobra dinero. Son sondas del Mecano Metalín. Efectivamente. Y sin embargo, cualquiera de las misiones de los transbordadores espaciales, que para mí eso no es carrera espacial, para mí eso es carrera absolutamente terrestre, absolutamente interior. Está enfocado directamente a la Tierra, con unos fines militares. Eso es laboratorio. Con el presupuesto de cualquiera de esas misiones de los transbordadores espaciales, el hombre se pone en Marte en muy pocos años. ¿Qué ocurre? No hay una voluntad de que eso sea así. Entonces el único remedio es poner esas ondas pequeñas, rápidas y baratas en la órbita de Marte con el peligro que ello supone. Y el peligro, bueno, pues es ese, ¿no? Pero ojo, Carlos, que este fracaso puede hacer parar o frenar un poco la historia. Ahí es donde iba a decir que, aunque en teoría está cancelada la próxima misión, debido a los dos fallos anteriores, lo interesante es que, sin embargo, la NASA, debido a lo que ha dicho Bruno, está intentando lanzar ahora el argumento de peso para ellos, que es un reto nacional norteamericano. A ver si lo cogen por ahí. Porque pues tendrán que ponerles los chinos el motor por detrás o sí, para esta competencia lo harán antes. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Después seguiremos comentando asuntos como los que habéis escuchado y otros muy sugerentes, como alguno que apunta por ahí Jesús Callejo, que caramba, eso de los boomerang en algunas tumbas egipcias nos tiene muy, muy intrigados. Será en tiempo de Tertulia Zona Cero y con vuestra participación posteriormente. 91-538-6344, 91-538-6345, aquí en la Tertulia Zona Cero, o como tú quieres decir, Tertulia de las 4C. En La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio, tu tertulia favorita de los viernes, nuestra tertulia Zona Cero. Y con diferentes asuntos que espero que susciten tu interés para tu posterior participación en el 91-538-6344 y 91-538-6345. Y cuéntanos, Jesús, ¿cómo andas tan interesado por los neandertales? Si todas las semanas tenemos una nueva teoría sobre los neandertales, sobre la evolución de los neandertales. Claro, eso es lo bonito, que haya cada vez una. Esa igualdad. Todo, siempre que hay un informe, sea de la materia que sea, depende quién firme ese informe, nos puede dar unos criterios y unas conclusiones totalmente distintas. Ya estamos acostumbrados, sobre todo en medicina, ¿no? Mm. Pero bueno, también en antropología ocurre. La noticia que nos llega en esta semana, pues para mí es una noticia de perogrullo, porque dice que un estudio revela que los humanos no descienden de los neandertales. Bueno, yo creo que eso más o menos ya empezaba a ser conocido. Lo que sí ratifica es algo que hemos dicho en esta tertulia en alguna otra ocasión, y es que en algún momento los humanos modernos pues convivieron con los neandertales, ¿no? Por lo menos hace aproximadamente unos 40.000 años, hasta que los de Neandertal desaparecieron hace 30.000 años aproximadamente. Bueno, pues aquí tenemos la teoría de William Goulding, que es de la Universidad de Glasgow, que dice ni más ni menos que, bueno, que eso, que no había mucha similitud entre ellos, sino alguna mezcla entre el hombre de Neandertal y el moderno. Se basa en, bueno, pues en unos hallazgos, como siempre. La revelación procede de un análisis de ADN extraído de las costillas de un niño que vivió hace 29.000 años y que estaba enterrado en una caverna al sur de Rusia. Estos datos se han puesto, o se han cotejado, ¿no? Se ha puesto en relación con otro ADN que se practicaron a unos restos de Neandertal en el año 1997, pues en este caso también a un esqueleto que se halló en la caverna de Felhofer, en Alemania, y que apoya la teoría de que los hombres modernos pues reemplazaron a los de Neandertal. Ya digo que eso es un poco la teoría más dominante, la teoría más común, ¿no? La secuencia del ADN del niño era muy similar al espécimen de la cueva de Felhofer, lo que demuestra que ambos son Neandertal y que había poca diversidad entre ellos, según este hombre, ¿no? Según Goldwyn. Por conclusión, pues que sí, que convivieron, que no tuvieron nada que ver, que uno de ellos, en este caso el hombre de Neandertal, pues desapareció. Y desapareció, de las dos teorías que se barajan, es porque o bien lucharon entre ellos y ganó el más fuerte, en este caso el Homo sapiens, y en otro caso porque fueron absorbidos por los humanos modernos, por una especie de simbiosis casi aceptada, y al final pues desaparecieron. Y no se puede decir que desapareciera la especie más débil, porque los de Neandertal también eran armarios de cuatro puertas, de huesos tomar. Exactamente, sí. Pero bueno, sencillamente pues se adaptaron mucho mejor al medio los hombres modernos. Y bueno, y estos estas secuencias del ADN, que para que la genética pues aquí está ayudando muchísimo, cosa que este instrumento lo pudieron tener los antropólogos hace unos cuantos años, y se barajaban pues otro tipo de hipótesis mucho más etéreas, si quieres, ¿no? Y ahora pues sí se puede confirmar, primero, la convivencia de estas dos especies tan distintas durante una época muy determinada, después cómo se extinguió una de ellas, y la tercera conclusión que se podría extraer de esta noticia es que realmente nosotros no tenemos ningún parentesco con el hombre de Neandertal. Sí, quería comentar dos cosas sobre esta noticia en concreto, sobre lo del esqueleto del niño ruso. Además, una para los amantes de la criptozoología y la otra es una noticia antropológica. La primera, la de los amantes de la criptozoología, es muy bonita porque demuestra, bueno, para los oyentes que no estén, bueno, que no tengan un especial interés en este asunto, hay que recordarles que Europa Occidental fue el último lugar en el que los Neandertal vivieron y prácticamente el único del mundo en el que lo hicieron, dado que solamente se han encontrado restos Neandertal en Eurasia y en el Oriente Próximo. No hubo, por ejemplo, nunca Neandertals en África. Es interesante, digo, porque demuestra, hasta ahora los últimos restos de Neandertal que se conocían rondaban entre el año 30.000 antes de Jesucristo y estaban situados principalmente en Europa Occidental. De hecho, el cráneo, el resto más moderno de Neandertal que se conserva, está precisamente encontrado en Gibraltar. Se pensó que los Homo sapiens habían ido empujando, apartando y extinguiendo a los Neandertal desde Asia hasta Occidente Europeo, y que España fue probablemente el último hábitat que tuvieron en el mundo. Pero no se tocaron, no hubo cruce, Carlos. Pudiera ser, bueno, sabéis que hay una teoría portuguesa muy moderna basada en el esqueleto de un niño encontrado en el occidente portugués, uh-huh, que pretenden o creen demostrar lo contrario, que sí que hubo hibridación, aunque esa hibridación no prosperó. Es decir, que nosotros en cualquier caso no descendemos de esa hibridación, pero que sí pudo haber restos de mezclas de seres humanos y Neandertal. Desde luego, los análisis genéticos nuestros parecen indicar que no, que bueno, no es así. Pero es que ahí es un tema, creo, sobre el cual todavía tenemos muy pocas mucho, piezas. Mucho, mucho, lo vamos a hablar. Hay todavía dos análisis genéticos y es posible que se estén extrayendo conclusiones muy aceleradas, porque además los dos análisis genéticos correspondientes a estos dos restos fósiles de Neandertal varían mucho entre sí, no nos presentan a dos implantar dentales aparentemente parecidos, como seríamos dos humanos en un análisis. Se basa además en diferencias de ellos mismos, de mucha diferencia. Efectivamente, con lo cual, bueno, pues en un caso de ser una especie, digamos, homogénea, tendría que haber dado unos resultados mucho más similares. Hacen falta más análisis, pero sin embargo, yo soy un reivindicador, ¿no?, de los restos fósiles y del examen visual de esos restos fósiles y posteriormente a través de otras técnicas, ¿no? Pero el descubrimiento de Portugal, efectivamente, ese descubrimiento, es significativo porque el fósil también de un niño, en este caso, data de hace 24.000 años, exactamente. Los neandertales se supone los neandertales que se extinguieron hace 29.000, 30.000 años. Algunas fuentes más optimistas hablan ya de 27.000, 28.000 años, pero en todo caso estamos en esa horquilla de tiempo entre los 26.000 a 30.000 años para cifrar la fecha de desaparición de los neandertales. Y el niño de Lapedo, como lo han llamado, el niño del Valle de Lapedo, hallado recientemente en Portugal, data, decimos, de hace 24.000 años y tiene rasgos de tener algún rasgo de hibridación, de mezcla entre hombre moderno, entre Homo sapiens y hombre neandertal. Y hay por lo menos 2.000 años de diferencia entre él y el último neandertal, con lo cual aquí ya estamos hablando de una serie muy importante de generaciones a través de las cuales tuvo que perdurar ese... Sí, es verdad que el niño Portugal ha creado una verdadera polémica mundial. No, claro, decía... pero que no contradice para nada esto, lo único que dice es que no murieron súbitamente todos los neandertales. Bueno, quería comentar, no, cuando he dicho al principio, no se extinguieron, que había una buena noticia para los criptozoólogos, me refería a que pero la teoría caucásica... Lo más llamativo es que aunque eso se produjera, entonces tendríamos que hablar que hace 25.000 o 20.000 años había dos especies de Homo sapiens. Tres, probablemente, porque los hombres de Erectus no se habían extinguido en Java. No, pero todavía. De Homo sapiens. Ah, dices de Homo sapiens, sí, de hombres modernos, claro, te refieres. O dos subespecies de Homo sapiens. Una cruzada con neandertal, que se convirtió en una rama podada de la evolución, y una no cruzada con neandertal, aquella que venía de África y que triunfó sobre el resto, que seríamos nosotros. Porque si no se explica que ningún humano moderno tenga ni un solo resto de ADN en su código genético relacionado con los neandertales. Esto implica algo tan importante como, estamos hablando de una población de varios decenas de miles de personas con toda seguridad, de que no hubo ni un solo cruce, ni un solo intercambio sexual entre ninguno de estas dos especies. Bueno, Bruno, dos cosas muy importantes. Y ahí yo sí quiero a los genetistas y al grupo de Caballeros Forza y a los de la UNESCO, es decir, casi todos nosotros somos productos de derivas genéticas muy escasas. ¿Pero es qué decir, decías antes de criptozoología? Ah, bueno, lo decía porque una de las teorías criptozoológicas de Hovelmans, del gran criptozoólogo belga, sostenía que la única prueba, por decirlo de alguna manera, si se puede llamar prueba eso, de la posible existencia de un yeti, bueno, de equivalente a un yeti, en este caso de un alma, se encontró en el Cáucaso en el año 30, en los años 30, en concreto en 1934, que fue Zana, era una hembra además. Y los criptozoólogos rusos entendían, de la antigua Unión Soviética, entendieron, y así lo hizo por lo menos la Academia de Ciencias de la URSS, que podía deberse a una presencia aislada de algún tipo de elementos de seres humanos homínidos de las montañas, que hubieran quedado aislados hasta tiempos relativamente recientes, ellos hablaban hasta principios de la era cristiana, en las zonas altas de las montañas del Cáucaso, en las alturas por encima de los 2.000, 3.000 metros de altitud. Y eso es interesante porque el niño ucraniano lo que sí demostraría es que los sapiens estaban en España cuando todavía había neandertales en Rusia. Eso es muy importante, por decir que no los fueron desplazando, sino que pasaron sobre ellos. Es como dos depredadores que entran en comunión en una zona conjunta. Pues un momento, señores, porque vamos a conectar con el laboratorio Zona Cero. Tenemos allá al profesor Bacterio, al profesor Cuesta, que quiere aportar algo sobre neandertales. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, Juan Antonio. La quinta C. La quinta C. Buenas noches a todos y a todos los compañeros que tengo ahí, a Carlos, a Jesús, a Bruno y a ti. Muy bien, hola. Muy bien. ¿Qué tal va la vida en el laboratorio? Que ya os he encerrado 3 meses, lo sabemos. Bueno, pues aquí estamos estudiando huesos de neandertales. Sí. Porque justamente hace 2 semanas estuvimos en las orillas del Ebro, estudiando un asentamiento neandertal contemporáneo con Atapuerca. ¿Contemporáneo con Atapuerca? Es, efectivamente. Digamos que toda la parte izquierda del Ebro, o sea, toda la parte norte del Ebro, para entendernos, toda la que tira hacia Santander, está absolutamente cuajada de restos de hombres neandertales, de los que tuvieron contacto con el hombre de Cro-Magnon. Juan Ignacio, ¿conoces la historia de la leyenda de los Adándara? Pues mira, ahora mismo. Pues mira, un gran antropólogo cántabro que se llama García Lomas sostiene que uno de los mitos más extraños que existen en el folclore de Cantabria, que es la leyenda de la Osa de Ándara, que es una especie de humanoide que vive en cuevas y en grutas, y que rapta niños humanos para llevárselos. Bueno, tiene un pasado mejor, que vivía y raptaba. Bueno, vivía y raptaba, porque exacto, efectivamente no existe. Es la última leyenda que pervivió en el occidente europeo de la convivencia entre los seres humanos y los Neandertal. Bueno, los que llevamos practicando la paleología por aquella zona ya desde hace más de 30 años, conocemos muchísimas leyendas que están asociadas a todas las grutas de la zona, sobre todo a una fundamental, la cueva de Fuentemolinos, que está en Melorado, en Burgos, en cuyos alrededores, digamos que la casuística en huesos y estas cosas revela una convivencia entre el hombre de Neandertal y el hombre de Comañón, que claro, aquí los científicos tendrían que decir si realmente se juntaron o no se juntaron genéticamente. Pero es abrumador la cantidad de restos, de simas. O sea, la sima de los huesos de Atapuerca no es la única, quiero decir. Pero cuando les emparentas con Atapuerca, ¿a qué fase te refieres? ¿A la de hace 800.000 años, estamos cuando se habla de los matos de tesoro, hace 300.000 años que es cuando aparece lo de todos los huesos de la sima? Estamos en 800.000 años. No, 800.000 sapiens. No, yo creo que neandertales hace 800.000 años. Neandertales, no. Por eso te decía, es que como cuando se habla de Atapuerca, ahí sabes que hay distintas cronologías, entonces yo creo que 800.000 años es muy arriesgado decir eso. No, es muy arriesgado, indudablemente, que ¿cómo no vamos a poder arriesgar si no tenemos una datación exacta? Pero lo que sí que es cierto es que, hablando de hace 25.000 años, lo que es la cultura chelense, había otro tipo de huesos. O sea, quiero decirte que como que tuvieran una reserva ahí metida en las montañas de individuos extraños que los dejaban ahí vivir, pero que realmente pertenecían ya a culturas o a formas, digamos, de humanoides ya pasados. Pero es curioso, Juan Ignacio, que estás hablando de hace 25.000 años y que eso, salvo el caso portugués, yo no conozco ninguna prueba de la existencia de restos Neandertal en España tan recientes. Claro, es que lo que tenemos es el caso portugués. Es el único, ¿no? Los más recientes en España y hasta ahora. El hombre de Gibraltar, ¿no? Sí, son casos de yacimientos del sur, que son los de hace 29.000 años. Precisamente en Gibraltar se descubrió el primer Neandertal y no en el valle de Neandertal. Es cierto, pero cuando hablamos de huesos. Pero cuando hablamos de industria lítica... Efectivamente, eso es otra historia. Esa es otra historia porque si hablamos de industria lítica, por ejemplo, el hombre de Atapuerca, el homo antecesor, no sería el habitante de la península, exceptuando Orce, que es otra historia, no sería el habitante más antiguo, porque ya en ese nivel, en el TD6, se ha encontrado evidencias de industria lítica que son anteriores a ese homo antecesor, ¿no? Y que antes o después harán que se descubran restos fósiles humanos anteriores al homo antecesor en los mismos yacimientos de Atapuerca. Hombre, yo puedo decirte que industria lítica, la misma ribera del Manzanares, la hay anterior. Bueno, pues como sigue usted así, don Juan Ignacio, prometemos sacarle del laboratorio, cortarle el pelo, asearle bien y traerle por la emisora. Muy bien, muchas gracias. Venga. Es un tema fascinante. Un abrazo, Juan Ignacio. La industria lítica sí que lo es. Claro, toda la industria lítica y los yacimientos españoles. Yo justo hoy precisamente estaba escribiendo sobre eso, ¿no? Pero no parecen aislados, Bruno, parecen iguales. Claro, no, pero es que lo sorprendente del asunto es que en estos momentos, bueno, cuando, por poner un pequeño símil, ¿no? Cuando Darwin propuso su teoría sobre la evolución de las especies, dijo que el registro fósil era insuficiente como para sostenerlo más allá de un planteamiento teórico aplicado al ser humano. Luego el registro fósil fue demostrando, los descubrimientos fósiles fueron demostrando que Darwin tenía razón, ya cuando entonces ese registro fósil fue haciéndose amplio, sobre todo en Asia, en Extremo Oriente. Cuando posteriormente se comenzó a excavar en yacimientos de África, se volvió a demostrar que Darwin tenía razón, porque él había señalado África y no Asia, que es hacia donde apuntaban todos. Pero es que hay muchísimos indicios que apuntan a la posibilidad de que el asentamiento del hombre sobre España, sobre la península, sea bastante anterior al homo antecesor y haya que irse casi a los 2 millones de años. Lo que ocurre es que en España no se ha excavado absolutamente nada. Pues ya se podrán dar cuenta los oyentes de los temas que nos apasionan aquí en la tertulia de Zona Cero. En cuanto aparece el asunto de los Neandertal, de la evolución humana, siempre estamos aquí pendientes y dispuestos a comentar. Y esto nos parece muy bien, desde luego. Luego esperamos tu participación en los teléfonos 91-538-63-44-45. Pero Carlos, cuéntanos esos nuevos descubrimientos en cuanto a planetas. Son interesantísimos. Ya van 34 planetas fuera de nuestro sistema solar. Van 34 localizados, pero existen dos últimos sin bautizar, a 109 y a 117 años luz de distancia, es decir, no están, por decirlo de alguna manera, en las cercanías de la Tierra, pero que han levantado el optimismo de los científicos que los descubrieron, Geoff Marcy y Paul Butler, que lo vieron desde el telescopio de Keck Manuakea, en Hawái, y que han dado unas nuevas referencias de planetas que, curiosamente, aportan una novedad sobre lo que hasta ahora mismo se sabía. Lo primero, el tamaño. Es decir, el más pequeño tiene el 70% de la masa de Saturno y orbita a la estrella 79 de Ceti, lo cual es sorprendente por dos razones. Primero, por el tamaño. Son muy pequeños en comparación a lo que hasta ahora se había descubierto. Y segundo, porque por la distancia a la que se encuentran de la estrella en la que orbitan, podrían, para por lo menos para la teoría de Mercy y de Butler, poder albergar vida. ¿Por qué poder albergar vida? Hace ya años que se empezó a estudiar la posibilidad de que los planetas que más idóneos para reproducir al menos las condiciones de la Tierra tenían que encontrarse en una distancia no demasiado próxima a la estrella en torno a la cual orbitaban, porque las razones de temperatura harían inviable la vida, o tampoco encontrarse a una distancia excesivamente alejada. Estos dos planetas parecen obedecer esas características, se encuentran en una posición bastante aceptable y además son relativamente pequeños. Nosotros podríamos decir ahora que qué utilidad podía tener para el ser humano al encontrar dos planetas habitables a 109 años luz el más próximo, que donde probablemente no podríamos ir jamás, o por lo menos con la tecnología actual, nunca se sabe en el futuro. Sí, con la tecnología actual desde luego no. No, está claro que no. Pero sin embargo, para los científicos de la Fundación Nacional de la Ciencia, que es a la que pertenecen los dos descubridores de estos dos pequeños planetitas, ellos se consideran a sí mismos cazadores de planetas, es decir, son localizadores de planetas nuevos, es muy interesante porque les abre las vías a la localización de cuerpos celestes que no sean estrellas, mucho más pequeños que los grandes planetas del sistema solar como Júpiter o Saturno. Y bueno, es abrir una puerta, eso va marcando un pequeño planeta, un pequeño mapa estelar solo de planetas, que se va haciendo cada día más grande. Y bueno, mueve al optimismo. Yo estoy haciendo memoria histórica con lo que estamos contando esta noche en la tertulia, y es sorprendente. Hace 10 años, cuando empezábamos a hablar de estos temas, pues en cuanto al hombre de Neandertal, no se cifraba en 24.000 años la extinción del hombre de Neandertal, sino en 40.000, sí, más o menos. Y hace 10 años no había ni un solo planeta descubierto más allá de esto. Pero fíjate, es decir, están llegando... Y nos llamaban locos cuando lo intuíamos. Están llegando a tal nivel que es que ni siquiera, bueno, la estrella en concreto donde nos han localizado no tiene nombre, simplemente la HD46375, sí, que se encuentra a 109 millones de años luz. Bueno, pero ¿por qué los científicos nos llamaban locos hace 10 años? Pues porque no todos. La verdad es que yo creo que... entre la ciencia hay gente muy abierta. Y yo estoy con lo que dijo Bruno el otro día. La mayor parte de los científicos son muy abiertos. Uh-huh. Otra cosa es que no sé por qué, en países como España, y digo en países como España porque son muchos más, hay una especie de miedo brutal a salirte un poco de la línea. Si eso no pasa es. Nada por salirse de la línea. Eso si es. No se descubriría nada nunca. Yo me acuerdo en concreto una conversación con un científico, no diré el nombre, y hace esos años decía, bueno, ¿y por qué no pensar que hay planetas más allá del sistema solar? Es que ¿qué está diciendo usted? Sí, lo consideraban algo así como, y lo consideran algo así como muchos consideran a la vida, fruto de una casualidad y una particularidad muy de nuestro entorno. Pero lo acaban de intentar de nuevo hace dos semanas. Claro, pero sí, pero lo cierto es que noticias como la del descubrimiento de estos dos nuevos planetas extrasolares hablan un poco de lo que es los miedos de algunos científicos a divulgar otra serie de noticias parecidas, porque paralelamente a este descubrimiento se efectuaba otro que trastoca muchísimo más lo que se conocía, que es un descubrimiento efectuado también sobre planetas, efectuado gracias a unas cámaras infrarrojas en Hawái, gracias a los trabajos de Philip Lucas de la Universidad de Hertfordshire y de Patrick Roach de la Universidad de Oxford, que han descubierto lo que han venido a denominar planetas flotantes. Es la más completa observación llevada a cabo hasta ahora de una región particular de la nebulosa de Orión, ha puesto de manifiesto la existencia de menos de una docena de estos planetas. Les llaman así planetas flotantes porque no giran en torno a una estrella. El más pequeño de ellos, el más pequeño de estos 13, son en total planetas flotantes descubiertos, tiene 8 masas jovianas. 8 veces la masa de Júpiter. Solo emiten calor residual y permanecen flotando libremente en una zona de creación de estrellas lejos de cualquier dependencia gravitatoria con respecto a ninguna de ellas. Con anterioridad, astrónomos japoneses ya habían descubierto la existencia de otros dos planetas de este tipo en la nebulosa de Camaleón. Planetas que, por cierto, en cuya superficie se encuentran en estado gaseoso vapor de agua a 2.700 grados centígrados. Bueno, pues vamos descubriendo. Fíjate, Jesús, que en 10 años hemos avanzado 16.000 años en la extinción del Neandertal oriental y hemos avanzado en el descubrimiento de 34 planetas. Que menos, porque fue en el 95, ¿no?, cuando se descubrieron los primeros. Pues fíjate, acaban de cumplirse 5 años. Fíjate, y poco a poco iremos afinando mucho más, porque estamos ahora en esa época, ¿no? Ahora un año de descubrimientos pues equivalen a 10 años de antes, y 10 años de antes pues equivalen a 100 años de antes. Es así, es una progresión geométrica la que se produce en los descubrimientos, por suerte, ¿no? De ahí que siempre se haya dicho que ahora parece que todos tenemos como más cultura o sabemos más, y no es que seamos más listos que antes, sencillamente que ahora tenemos más posibilidades de que esa información nos llegue a nosotros, ¿no? Y sobre todo con programas como este. Pero una de las cosas que estaba comentando Bruno, que sí me gustaría hacer una pequeña observación, y es que este tipo de planetas, ¿no? Que en otros casos lo están llamando planetas libres, yo creo que aquí habría que inventar otra palabra, porque realmente no estamos hablando ni de planetas, porque no orbitan sobre ninguna estrella, ni son tampoco estrellas, ni siquiera se asemejan un poco a lo que son las enanas marrones. Uh-huh. O sea, que hay algo ahí que habría que definirlo de alguna manera, porque no encaja dentro de lo que es la definición clásica dentro del mundo de la astronomía de lo que es un planeta. Por lo tanto, se están descubriendo cosas distintas que ahora estamos llamando planetas libres, o como la palabra que estabas utilizando tú antes, ¿no? Que era, pues es un poco de planetas nebulosos o gaseosos, que no son ya planetas. Y si no giran alrededor de una estrella, ¿qué son exactamente? Sí, bueno. Usted que es experto en acuñar nuevos términos. Sí, como por ejemplo luces populares. Populares. Por cierto, señor Callejo, ¿ha hecho usted el favor de saludar al sol? ¿Ha saludado a la primavera? Sí. Los equinoccios hay que cumplir los rituales, igual que pasa con los solsticios. Y hace poco ocurrió pues uno de estos acontecimientos pues bastante interesantes, bastante folclóricos, pero que además tiene su aplicación astronómica, ¿no? En Teotihuacán, todos los equinoccios, se sigue produciendo pues año tras año uno de esos actos rituales, antes, por lo menos cuando en la época de los aztecas, pues con un contenido mucho más religioso que el que tiene ahora, pero que se sigue haciendo, ¿no? Y es, la creencia de que se renuevan las energías cósmicas cuando se sube, ¿no?, a lo que es la cúspide de la pirámide. En los dos casos, tanto la pirámide del Sol como de la Luna, y se recorre pues esa de sureste, ¿no?, extraño, que es lo que ha despistado a la gente, porque dice, bueno, realmente si tenían conocimientos astronómicos los aztecas, como se sabe que los tenían, ¿por qué esta alineación tan rara, ¿no? Y se han especulado con muchísimas cosas. Una de ellas es que realmente sigue la alineación de la Vía Láctea, y en otros casos pues se ha dicho que es ni más ni menos que una especie de representación de los planetas y de las estrellas, y cada una de estas pirámides grandes y de los pequeños montículos estaría representando pues distintas pues distintos planetas, hasta el punto, y se ha llegado incluso a asegurar, ¿no?, que ahí estaría representado también Urano, Neptuno y Plutón, lo cual sería impensable porque se sabe que esos conocimientos no estaban al alcance de aquellas culturas. Pero bueno, se ha especulado muchísimas cosas. Conclusión, en los equinoccios de primavera y en los equinoccios también de otoño, pues hay que subir a estas pirámides para renovar, según dicen los concheros y según dicen pues muchos de los que van allí a hacer sus danzas solares, para renovar ese tipo de energías y de comunión, ¿no?, con los viejos y antiguos dioses solares de los aztecas y de los mayas. El que lo consiga, no lo consiga, no lo sé, pero desde luego el espectáculo es muy visual. Pues nada, el próximo equinoccio iremos todos a saludar. Iremos allá a saludar al sol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, cuéntanos, Juan. Mira, recordarás que te llamé hace 2 o 3 semanas que estaba interesado en el tema de lo de los aportes, creo que se llama. Sí, sí. Es decir, la teleportación de objetos a distancia. Sí. Con la mente, pero yo lo que quería introducir era lo quería preguntar era si esto se producía también a muchos kilómetros de distancia e inducido voluntariamente. O sea, teletransportar objetos a muchísima distancia. Lo más parecido que había escuchado era lo de aportes, pero el aporte era una cosa espontánea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no sé si Bruno, ¿tienes constancia de algún hecho? No, la verdad es que no parece ser que en la fenomenología que se ha producido está muy ligada. Además, los casos de aportes a los casos de poltergeist son espontáneos, si los provoca alguien es de forma inconsciente y no voluntaria, y tampoco se han producido en los casos de aportes en los cuales se ha localizado incluso el lugar de origen de ese objeto aportado. Tampoco es que haya una distancia más allá de lo común, ni de kilómetros, ni una gran distancia. Ojo, entre la fenomenología que yo he podido conocer, no sé si existe algún registro dentro de las investigaciones parapsicológicas de casos de individuos que hayan sido capaces de efectuar aportes a voluntad y a conciencia, ¿no? Y mover objetos a distancia, pues... Eso es otra historia. Mover objetos a distancia, ¿no? La telequinesia ya es un asunto, y sí, se han hecho investigaciones en laboratorio, estudios en laboratorios, pero ese desplazamiento se produce con un principio y un final constatado y un recorrido de ese objeto constatado. El problema de los aportes es la aparición, el surgir, el hacer surgir de la nada un objeto que estaba en otro lugar o que no se sabe dónde estaba. Nos acordamos de Saibaba, ¿no? Cuando... Claro. El Djibouti. Me estaba acordando ahora de Saibaba. De Saibaba, sí. Pero eso ya, más que aporte, vendría a ser materialización de objetos. Es ya claro, otro concepto, es que hay varias cosas. Están los aportes, están las telequinesias, que claro, es ese objeto, esos objetos que se desplazan supuestamente por el poder de la mente, y están las teletransportaciones. Uh-huh. Una persona o un objeto que está en un lugar y aparece en otro sitio distinto, ¿no? Incluso estarían las bilocaciones, y ya nos ponemos, ¿no? Claro. Estaría en dos sitios a la vez. Por lo tanto, es verdad que la pregunta es un poco confusa porque se mezclan muchísimas realidades paranormales alrededor de eso. Pero vamos, el aporte realmente es una palabra que se utiliza solo en términos parapsicológicos y normalmente en lugares de casas encantadas o poltergeist, que son objetos que aparecen súbitamente en lugares donde antes no había nada. Y que no hay una voluntad humana de que eso sea así, por lo menos consciente, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias. Ah, antes de despedirme, sí, aparte de felicitaros por el programa, pues también quería saber si tenéis noticias últimas sobre casos de combustiones espontáneas. ¿De combustiones espontáneas? Bueno, tuvimos lo del baúl del monje, donde se hablaba de una presunta combustión espontánea. Sí, pero hace, caso tres, hace cuatro ¿no? décadas casi. Sí. La verdad es que son casos muy, muy, muy pocos. El año pasado, sí, a finales del año pasado hubo uno en California, ¿no? Sí, sí, pero hay poquísimos. Es la última que yo conozco, pero en este año, desde luego, yo no tengo todavía registrada ninguna. Ninguna. Bueno, pues gracias, Juan. De todas formas, si tenemos algún dato más, lo comentaremos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Tenemos a Jesús en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Jesús. Bueno, en primer lugar, felicitar al programa. Gracias. Bueno, me quita el sueño todas las noches. Es nuestro propósito, es nuestra misión, es nuestra devoción. Y al final, cuando acabe la carrera, si la acabo, sí, os mandaré algún tipo de regalo. Sí, sí, en forma de hacha. Industria lítica. Industria lítica, sí, sí. Cuéntanos, Jesús. Sí, bueno, yo es que estaba escuchando el... Habéis estado hablando de lo del hombre de Neandertal, sí, de que el hombre que si viene del Neandertal y tal. Yo lo que creo es que yo soy de la teoría del virus. ¿Del virus? El hombre en realidad viene de fuera de la Tierra. Uh-huh. O sea, yo creo que estoy más convencido de esto. Pero eso sí, quizá muchísimo, muchísimo tiempo eso antes. La vida, es un tema distinto. El origen de la vida humana realmente, ¿no? Vamos, de la vida en general, ¿no? La panspermia, ¿no? La panspermia, la de Arrhenius. En el sentido de que la teoría de Darwin, por ejemplo, que habla de que solo sobreviven las especies que se adaptan al medio, ¿no? El hombre en realidad no se adapta al medio. O sea, el hombre... Adapta al medio. Claro, adapta al medio. Eso es la cumbre suprema de la evolución darwinista. Es decir, claro, el poder modificar el medio a tu capacidad. Pero el hombre actual no sería el único ejemplo. Todos los homínidos que ha habido en la Tierra tenían ya esa capacidad. En cierto modo, lo hacía el Homo erectus, lo hacía, por supuesto, el Neandertal, y lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que, por alguna razón, yo vuelvo al caso zoológico. Lo que pasó probablemente con el Neandertal es que dos especies depredadoras que vivían en el mismo espacio convivían juntos, con la misma actividad. Y por razones que no conocemos, una sobrevivió y otra no. Claro, yo lo que digo es que solo le ocurre a los homínidos. El resto de animales de la Tierra no evolucionan hacia someter la Tierra a ellos. No, realmente fue cuando se descubrió el fuego, empezó el hombre, el homínido, a adaptar el medio a sus circunstancias, porque a partir del fuego pegó un salto evolutivo considerable. Y es cierto que eso no está a la altura de todos los animales. El australopithecus no solo significó dar calor, sino aquello significó el calentar comida, el delimitar un territorio. Efectivamente. El australopithecus, no se sabe si sabía hacer fuego, pero lo conocía, lo usaba. Y los hay que vivieron hace 2 millones de años. Uh-huh. Es decir, el fuego es muy anterior a los hombres actuales. Claro, pero lo que ocurre es que ni siquiera en el caso humano podemos negar la teoría de la evolución de Darwin bajo ningún concepto. Es una realidad impepinable. Sí que es cierto que la teoría de la evolución aplicada al ser humano tiene una serie de grietas que se abren, sobre todo en las fronteras entre las diferentes especies, en el salto del Australopithecus. Y que nuestro salto es demasiado rápido. Y efectivamente, quizás, y nuestra evolución sigue las pautas de la teoría de la evolución de Darwin, pero mucho más rápido de lo que tendría que haber sido, ¿no? Eso es lo que la teoría de Darwin no explica respecto al hombre y lo que hace al hombre especial. Muy bien, Jesús. Desde el momento en que el hombre tiene razón y capacidad de crear y todo esto, el ingenio que tiene el hombre, que no lo tienen otros animales, pues el pintar, el escribir, todo esto, o sea, eso como que se produjo en un salto, de repente, como pues de un... hace justo 2,5 millones de años, cuando deja de ser Australopithecus, se convierte en Homo habilis y el cerebro, digamos, se divide en dos y las funciones más lógicas están por un lado y las funciones más artísticas, más creativas están por otro. Y esa es quizá una de las grandes incógnitas de la evolución humana, porque el cerebro de un momento a otro evoluciona de una manera, de ir evolucionando de una manera progresiva y normal, lo hace de una manera brutal, pero tres o cuatro, porque hay unas claro. Es que o sea, ¿por qué tenemos creatividad y otras especies no? Porque lo que nos diferencia de otras especies es la creatividad. Bueno, y otro tema que quería comentar, comentaron hace, bueno, no sé si fue una semana o ahora dos semanas, cuando el Papa hizo el viaje a Israel y todo esto, sí, que era posible que fuera Fátima. Sí, sí, sí. A lo mejor desvelaba el secreto y no sé qué. El próximo 13 de mayo, sí. Sí, pues yo no sé si cuál será el secreto, pero vamos, sí. El secreto es el que comentaste, es el de... Sí, que sí, casi ni le interesa, ¿no? Que no, que yo lo que digo es que eso está profetizado, vamos, en un libro de la Biblia. En el Apocalipsis viene el final de la Iglesia. Sí, lo que pasa es que, claro, que te lo diga el Papa en Fátima, donde precisamente se dieron esos tres secretos, pues sí, parece que, Bruno, ¿no?, se confirma la visita de... Sí, sí, no, la visita del Papa está absolutamente confirmada, se va a sacar de Roma, digamos, la beatificación de los dos pastorcillos que ya no están vivos, queda todavía Lucía dos Santos, que fue precisamente la que transcribió ese tercer secreto, y en Roma, efectivamente, se va a hacer esa beatificación, va a viajar el Papa allí por tercera vez, y han surgido los rumores de la posibilidad de que desvele el secreto de Fátima, pero hay una nueva fecha que añadir a toda esta historia, que es el 8 de octubre. Ese día el Papa ha solicitado y ya se ha confirmado que la estatua de la Virgen de Fátima viaje hasta Roma, y en ese momento el Papa, como uno de los actos culminantes del jubileo, va a consagrar a la Iglesia del tercer milenio a la Virgen de Fátima, y ese puede ser otro de los momentos en los cuales puede producirse, si no se produce en mayo, la revelación del tercer secreto. Bueno, pues ahí está el dato. Muchas gracias, Jesús. Ya, bueno, pues nada, muchas gracias. Ya iremos informando. Caramba, ¿y ese borrador que tienes ahí, Jesús? No me digas que es el borrador del genoma humano. Ya te has adelantado otra vez. Adelantado. Ya me he apuntado a lo de Celera Genomics, que para eso se llama Celera. Porque sí. La verdad es que es una verdadera batalla, ¿no?, por descifrar el genoma humano, ¿no? Ya sabes que hay una rivalidad entre lo que son las empresas públicas y los organismos públicos. Yo te confieso que ya estoy desconcertado con esta situación. Estamos desconcertados todos, sí. Allí está un poco esa batalla absurda, ¿no?, por un lado, pero bueno, que en el fondo, al final, pues tiene su lógica, porque si son estas empresas y organismos, tanto norteamericanos como europeos, lo que lo consiguen, pues desde luego esa distribución, vamos a llamar, de los conocimientos genéticos, pues va a ser libres y totalmente gratuitos, a diferencia que si lo hace la Celera Genomics, esta empresa privada norteamericana, pues desde luego sí que van a cobrar por esa patente que inmediatamente se van a encargar de registrar. O sea, que de ahí esa polémica, si quieres, mercantilista y, en fin, bastante burda, pero que en el fondo es lo que subyace en esta guerra, ¿no?, por descifrar el genoma humano, donde ahora se dice que posiblemente en junio de este año pues se pueda llegar a esta conclusión definitiva, ¿no?, a esta especie de libro, ¿no?, del libro que se está escribiendo, pues con todos los caracteres, con estos 100.000 genes, ¿no?, que tiene el ser humano y que puede servir pues para ayudar a la resolución de muchísimas enfermedades como es el cáncer o es el SIDA. Pero es que parece que se ha vuelto todo el mundo loco con la fecha donde se va a dar a conocer el genoma. Pero es por el problema de la comercialización y de las dudas que han surgido. Hay que tener en cuenta que ahora mismo Celera Corporation le lleva una ligera ventaja a los organismos oficiales, puesto que ellos aseguran de los 3.000 millones de unidades que contiene la cadena de ADN. Ellos dicen que tienen detectadas, bueno, que en enero habían descifrado ya 2.580 millones frente al grupo de Collins y, por cierto, el grupo de vinculado a la administración, que está en 2.178 millones. Esa diferencia es sustancial, Entonces, si Celera consiguiera presentar el borrador en junio como pretenden, la verdad es que tendrían ya una precisión del 90% de las unidades de ADN, con un error solamente de 1 por 1.000. Eso es... mucho. Estamos rozándolo, vamos a ver cuándo lo podemos contar. Manolo Guipúzcoa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Manolo. Vamos a ver, hace cosa de unos años, en el 92 creo que fue, bueno, aquí tenemos un programa de radio aquí a nivel local, sí. Y bueno, yo también trataba estos temas, así de cosas de estas, de ovnis y fantasmas y todo esto, ¿no? Mm. Y bueno, pues la gente pues mandaba cartas, llamaba, y un caso que tenía era de unas cartas que recibí, de una chica de aquí de mi pueblo, pues que se escribía con una gente de Barcelona, quiero recordar. Y ellos explicaban ahí, pues, que cómo contactaban ellos con seres de otros planetas mediante la Ouija. Yeah. O la Ouija. El caso era que ponían un símbolo en el centro del tablero y así pues se comunicaban, ¿no? Bueno, incluso en las cartas venían la escritura supuestamente por medio de psicografía de estos supuestos seres, ¿no? Sí. Y bueno, al final, pues, ponían los nombres, un tal Zeon y un tal Opat 31 o 29, no recuerdo. Bueno, pues, eso en el caso lo dejé ahí, ¿no?, más o menos. Lo comenté y ya está. Pero al cabo de unos años, pues en una revista, no recuerdo cuál era, venía un libro de Javier Sierra. Sí. Y pues, leyendo el libro, pues aparecía también este tal OPA 31. Uh-huh. Y no sé, y quería preguntaros a ver si tenéis alguna noticia o no sé si alguien conoce a ese tal OPA 31 o es simplemente coincidencia. Están sacando sus agendas. A ver, ¿cuál es su número de teléfono a través del servidor Ouija, no? Sí, para contactar con él. Parece un dorsal. No, lo cierto, no, tienes razón, nuestro oyente, efectivamente ese nombre OPAT está relacionado con uno de los episodios más sorprendentes de ovnis en Canarias. En el año 75, un entrañable amigo y un personaje relacionadísimo con nuestros temas, como es Paco Padrón y otro grupo de personas en Tenerife, efectuaron una serie de supuestos contactos, y la verdad, yo he hablado en muchísimas ocasiones de esta historia con Paco Padrón, y su testimonio a mí personalmente me merece toda la credibilidad. Y ellos contactaban a través de la Ouija y de otros medios con una serie de supuestos extraterrestres. Lo hacían todo además con un ánimo muy científico, muy pragmático, de querer conocer y no querer constituir un credo ni una religión. Y uno de los seres que aparecía en esos contactos se llamaba efectivamente OPAT 35, OPAT un número, no recuerdo exactamente cuál era, OPAT en definitiva. Y este ser les convocó para el 23 de octubre de ese año 75 en la playa de La Tejita, en Tenerife, para un supuesto contacto previa cita con estas naves, con estos objetos. Les decían que ese día desde allí podrían observar uno de estos ovnis. Y efectivamente no solo lo observaron, sino que incluso los llegaron a fotografiar. Es decir, que bueno, y este personaje fue el que teóricamente anunció desde esa otra dimensión o desde donde sea ese supuesto contacto. Si eran extraterrestres, si no eran extraterrestres, si eran producto de su propio inconsciente y todo aquello les hizo ver a ese objeto, bueno, hay una prueba. Son esas extrañísimas fotografías que tomaron de un objeto que aparentemente parecía surgir del interior del mar, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato que te podemos ofrecer, Manolo. También, no, quería comentar otra cosa. Aparte de estas cartas, bueno, al principio era una carta, pero bueno, luego las últimas cartas, me recuerdo que estaban fechadas en el 86. Y bueno, también decían eso, que la última carta era pues que se despedía, bueno, que ya por fin iban a contactar con ellos. Y luego ya parece ser que ya perdió contacto. Pues bueno, eso fue datado en el 86 y bueno, yo a mi poder llegó en el 95. Bueno. Pues ya ves que el amigo Pat es más famoso de lo que parece. Sí, ya veo que sí. No, pero claro, ahora convendría saber, porque originalmente antes de la experiencia de Paco Padrón, ¿no? No había un conocimiento previo de ese personaje, ¿no? Pero habría que saber si existía un conocimiento previo, no hace falta recordarlo, sino haberlo leído en alguna ocasión, eso queda registrado en la mente siempre de alguna forma, y luego eso lo proyectas. Cuando en el año 74 surgió toda la historia de la misión Rama, los contactos de Sisto Paz con aquel ser supuestamente procedente de Ganímedes llamado Oxalc, cuando se divulgó toda aquella historia, bueno, Oxal estaba a veces en 27 tableros de Ouija a la vez, ¿no? Eso tendría una explicación que indiscutiblemente tiene que ir por ahí, ¿no? Pues ahí te podemos ofrecer ese dato. Gracias, Manolo. Vale, buenas noches, muchas gracias. Adiós. Recuerdo una conversación con Sisto Paz y me contaba lo de las famosas ciudades bajo las cúpulas. Uh-huh. Algún día volvemos a recordar ese... El Morlen, ¿no? Que es llamaba a Ganímedes. Él viajaba y le enseñaban esas ciudades, ¿no? Sí, sí. Muy lumínicas, bajo una cúpula. Lumínicas, era una utopía, realmente. Y tanto. Lo cierto es que Sisto Paz, que es un personaje controvertido, efectivamente sus afirmaciones, no favorecen en nada la imagen de una persona. Está, ¿qué fue de Charlie? Advierto, está, bueno, esa es otra historia. A ver si nos animamos a contarla. Si algún oyente pregunta, pues la podemos contar, pero bueno, cada uno es libre de hacer con su vida y con su cuerpo lo que buenamente desee, ¿no? Pero Sisto Paz... Sixto Paz es el único contactado que yo recuerde, hay algún abducido que también lo ha hecho, que se ha sometido a una prueba dura, como es la máquina de la verdad. Lo hizo en un programa de televisión, todo hay que decirlo, Sixto Paz cobró un dinero, pero en dos de las tres preguntas que se le hizo, el resultado, que siempre es discutible, pero bueno, es lo que había, ¿no?, de esa máquina de verdad, fue que efectivamente decía algo que por lo menos para él era cierto, salvo una mentira, aparentemente mentira, entre comillas, que detectó la máquina de la verdad, que es sobre todo la parte más controvertida de toda su historia de contacto, que es precisamente su viaje a Morlen, como él llamaba a Ganímedes, en donde vio esas ciudades en el interior de las cúpulas. Pero es que él estaba convencidísimo, o por lo menos hacía ver eso, tenía un equilibrio tal, te lo contaba de tal forma, por supuesto, un carisma, ¿no? Un personaje equilibrado, es un personaje muy carismático, creo que eso es lo que le ha perdido precisamente, a veces el carisma mesiánico, se vuelve, ¿no? Incluso, efectivamente, ¿no? A veces el carisma se vuelve contra uno, pero bueno, Sixto Paz sigue manteniendo y sigue contando la misma historia, con los mismos peros, con las mismas señales, con las mismas comas, con los mismos puntos, y no parece una lección aprendida, sino que parece algo que él por lo menos está convencido de haber vivido, y lo narra exactamente igual que hace 25 años. Es muy curioso el personaje, será motivo de algún día de un monográfico de Jesús, vamos a tenerlo en cuenta. Pues sí, porque además no solo se quedó con aquellas experiencias, sino recordemos ese viaje casi iniciático que hizo a Paititi, uno de esos reinos mágicos, misteriosos, que está ahí ubicado en lo más profundo de Perú. Y lo que contó también fue alucinante, ¿no? Que él dijo que no había llegado físicamente, sino que había llegado psíquicamente hasta un momento determinado. Y desde luego era otra de esas utopías, pero ya no relativa a Morley ni fuera de nuestro planeta, sino dentro de aquí, de esos reinos míticos que es el reino del Gran Paititi. José Manuel Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, José Manuel. Mire, quería hacerle dos consultas y bastante breves. Sí. El miércoles por la noche. Sí. Iba yo con el coche desde Picasenta a Torrente por un camino bastante vecinal, o sea, entre Huerta, y vi una luz bastante sospechosa. Entonces hice el viaje hacia Torrente y vi la luz. Luego, cuando volví, al cabo de hora y media después, vi que la luz se iba alejando y en muy poco tiempo, pues, desapareció. Además, era una luz bastante grande y no parecía ser de avión o algo similar. Quería saber si tenían ustedes noticias de este hecho. Y otro tema también, quería saber si podían aportarme algunos datos acerca de un tema que leí hace un tiempo en una revista, Enigma, concretamente, sí, acerca del chupacabras. ¿De chupacabras? Sí. Y me ha comentado así bastante. Bueno, pues vamos a ver qué le pueden responder nuestros asesores, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. En cuanto a este asunto de Torre y Picasen, ¿tenéis alguna noticia? No, no tengo ninguna noticia. También con los datos que nos ofrece el oyente es que muy frecuente, difícil, ¿no? Es el, pero cuando... el caso típico de la luz que te persigue, que está cerca, ¿no? Claro, pero no creo, o por lo menos he querido entender que nos está hablando de una luz que aunque aparece patente, está lejana y aparentemente quieta o casi quieta en el cielo, con lo cual, bueno, pues podríamos plantearnos una serie de hipótesis para explicar el suceso, pero tendríamos que saber si había un tipo de movimiento más brusco que un pequeñísimo desplazamiento durante hora y media y una posterior desaparición. ¿Cómo fue esa aparición? Eso seguro que hay una explicación lógica. Claro, es que hay que profundizar en muchos pequeños datos y no tenemos elementos de juicio suficiente. Y bueno, sobre el chupacabras, caray, en dos minutos cualquiera, ¿no? Chupacabras, tiempo. Bueno, pues el chupacabras es el nombre que se le dio a ese supuesto ser al que se hizo responsable durante mediados de esta década, fundamentalmente, de infinidad de extrañas mutilaciones de ganado en Centroamérica. El miércoles seguíamos hablando, ¿no? En Oregón. Efectivamente, en Oregón dimos una noticia de que durante este mes de marzo que acaba de concluir se han producido al menos 30 muertes de reses de forma desconocida y por un agente todavía desconocido. El nombre de chupacabras a mí personalmente me produce bastante rechazo, pero lo cierto es que las mutilaciones de ganado que se están produciendo, y algunas, por supuesto, que se han producido en los últimos años en Centroamérica, en el sur de los Estados Unidos, en España, en la península ibérica, están todavía por explicar. Pero ojo, yo soy de los que apuesto por una hipótesis lejana al tema OVNI, en este caso. Pues ya contaremos más sobre el chupacabras porque es un tema extensísimo. Por cierto, Carlos, el próximo martes tenemos un monográfico para todos los oyentes. Después del éxito del pasado monográfico, vamos a hablar de continentes perdidos. Sí, vamos a hablar de Lemuria, del Atlántida y de Mu. ¿En qué orden, Carlos? En el que queráis. Yo creo que habría que empezar por lo clásico. El primero, la Atlántida, el segundo, Mu, y el tercero, Lemuria. ¿Cuál sería tu favorito? Mi favorito es Mu, de siempre. Mu. ¿Tu favorito, Bruno? La Atlántida, por supuesto. Bueno, porque además soy de los que estoy convencido de que hay que todavía buscar un poquito más y quizá el origen de todo ese mito o de la realidad que generó todo eso está mucho más cerca de nuestro país, de nuestra península, de lo que tradicionalmente se nos ha querido hacer ver. Bueno, pues Jesús, para ti queda Lemuria, ¿eh? Sí, me parece que me lo han adjudicado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también te dejaremos hablar un poquito de Atlántida. Bueno, y puedo también de Gondwana, que es el continente de los continentes. Bueno, bueno. La verdad, hablaremos de él. Haremos una valoración sobre ese asunto, ¿eh? Bien, bien. Bruno, te esperamos el próximo miércoles con el informativo y seguimos escuchando tus historias de la parapsicología. Pues seguimos con esas historias. Estamos en mitad de los años 60, vuelven las investigaciones a los laboratorios. Hemos pasado la crisis ya, ¿no? Hemos pasado la crisis de las investigaciones, siguieron ocurriendo casos y otra vez, por fin, los laboratorios deciden buscar el origen de esos fenómenos. Pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa, gracias, Carlos Canales, gracias, Jesús Callejo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y a vosotros os esperamos después en Tribuna Libre, Tribuna Abierta, en el 915386344, 915386345. Será vuestro tiempo, el tiempo de los oyentes. Y también leeremos vuestro correo electrónico. Todo hasta las 4:30, 3:30 en Canarias, aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio.